Jorge Rivera. We'll be right back.

Gracias por acompañarnos. Así comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos también con buena música. El saludo musical es por cuenta de Víctor Manuel, el sonero de la juventud, que tiene una canción para las personas inmigrantes. Busco un pueblo. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. Busco un pueblo sin fronteras donde yo pueda cantar y que todas las banderas ondeen en igualdad. Yo quiero un pueblo, un solo pueblo. Yo quiero un pueblo. Quiero un puente del Caribe hasta América Central y ver que nadie me exige un papel de identidad. Yo busco un pueblo, un solo pueblo, donde me pueda expresar y no sea un ilegal. Yo quiero un pueblo. Una raza que esté dispuesta a luchar sin armas, tan solo con la verdad. La fe nos da la esperanza y el día llegará en que podamos vivir en igualdad. Ando buscando latinos con hambre de libertad. Yo sé que si nos unimos juntos vamos a llegar a nuestro pueblo. Un solo pueblo. Donde me pueda expresar y no sea un ilegal, donde podamos vivir en paz. Yo busco un pueblo. Presente todo el mundo. Ahí está la canción de Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Busco un pueblo. Una canción. Es un saludo a la población inmigrante en los Estados Unidos. Perfectamente también podemos utilizarla acá en Europa. Es la misma situación. En esta oportunidad encontramos que la gobernación de la Florida. ¿Dónde me puede expresar?

que tiene lugar en estos días, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, asiste al estreno del cortometraje de Pedro Almodóvar, Extraña Forma de Vida, en el festival y apertura con España como país invitado de honor, y de esta manera atenderá a los medios de comunicación en el stand de España. Gracias, Diana. El turno es para Carlo Angulo, que a continuación nos trae las tendencias en las redes sociales. A ver, Carlo, ¿de qué se habla en estos momentos en Internet? O mejor dicho, en las principales redes sociales. Lo más comentado en redes sociales que está haciendo tendencia, nos encontramos con el nombre del Real Madrid, quien jugará el día de hoy su pase a la final de la Champions League frente a nada más y nada menos que el Manchester City. Otro de los hashtags más utilizados, la cinta Scream 6, está rompiendo taquillas en la plataforma de HBO Max como uno de los estrenos mejor recibidos de todo el año en las plataformas, mientras que el nombre de Spider-Man forma parte de las tendencias, al igual que el de Tom Cruise, ya que se están estrenando nuevos trailers de las cintas. La película Into the Spider-Verse ya tiene nuevo trailer, al igual que el día de hoy, Tom Cruise está haciendo tendencia ya que se estrenará el primer tráiler, el primer adelanto de la nueva cinta de Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1, que se estrenará en los cines de todo el mundo el próximo julio de este año 2023. Será la primera parte de las últimas dos cintas de la aclamada saga de acción protagonizada por el reconocido Tom Cruise. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, mientras que el nombre de San Isidro, al igual que el del Inter de Milán y por supuesto el del Milan, fueron parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. En breve estaremos ya con nuestra invitada Carmen Feriz de Ciudadano. Estamos con la mirada puesta en las elecciones del próximo 28 de mayo. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Por primera vez en Valencia, desde Colombia llega Las Diosas del Vallenato y su agrupación en concierto, cantando todos sus éxitos. Porque lo vine a conocer, señor. Viernes 19 de mayo, celebrando el Día de las Madres, Las Diosas del Vallenato. Y todo daría por ti de todos modos. Artista invitado, Christian Hansel. Entrada 20 euros anticipada, 25 en taquilla, VIP 30. Tenemos venta a domicilio de entradas, apertura 00 horas. Reserva ya al 631-534-356. En discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. Las Diosas del Vallenato en concierto. Tú decías que me amabas, que siempre Maguana Pub, la elegancia latina, el nuevo local de moda en Valencia, con el ambiente más exclusivo de la ciudad, en el que podrás elegir entre una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium. Todo ello en un espacio elegante de más de 200 metros cuadrados, donde escucharás y bailarás la mejor música crossover de la mano de los mejores DJs. Abierto todos los días de 5 de la tarde a 3:30 de la madrugada. Ubicado en calle Vila de la Alcora número 23, Benimaclet, junto a la parada del Metro Machado. Síguenos en Instagram, Maguana Club. Haz tu reserva en el 722-662-268. No lo olvides, Maguana Club. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Siempre Bellas, tu nuevo centro de belleza, con la garantía y calidad de los productos capilares de EPA Colombia. Corte de cabello, peinados, tintes y alisados.